y lo que usted piense no coincidan en lenguaje, sí coinciden en el corazón. Por eso pienso que esta canción, que son solo retazos de un amanecer, es muy fácil de que cualquiera pueda comprenderla siempre que tenga voluntad de entender. Pienso que es algo muy hermoso esto de tener voluntad de entender. Y en su alarida dentro, mulosa y triste de un campanar, com de llum i el crit d'una garsa que despertat en fam i busca per entre blats i cibades qualsevol cosa per omplir el pa. O potser el gall que dins la cor canta la nit és morta i ja es fa clar, la nit és morta i ja es fa clar. Mentre jo canto de matinada la vila és adormida encara. S'han despertat mullades les fulles del camp d'ofals veí, s'espolsa l'aigua de la rosada mentre que arriba la matinada i el sol que les escalfi fins que les tallin d'un cop de pas. Però alça la testa mullada i fresca per caure a terra massa temps hi ha, per caure a terra massa temps hi ha. Dins de la vida ja plora un nen, però els amores corren els vents. Sarró i la bota a l'esquena i amb un bastó a la mà se'n va el pastor i el seu gos d'atura se'n van cap unes altres pastures trenquen rius i cabanyes a les muntanyes volen tornar surt amb l'aurora cal sortir d'hora el camí que han de fer és molt llarg el camí que han de fer és molt llarg cap a la vida ja ve el pagès, la bossa buida i el carro ple. De roig tomat aquí de verdures, collides del seu hort, la mula sua i el carro crida, i l'home tanca els ulls i somia mentre que el sol es lleva d'un llit d'alzines enlluernat. A les abelletes que pensidetes cap a l'església van caminant, cap a l'església van caminant. I ara jo canto de matinada, i més adormida encara. I ara jo canto de matinada, la vila és adormida. De Juan Manuel Serrat sabemos todos muchas cosas, unos más que otros, pero probablemente ignoramos las más importantes, que son las que se refieren a su esencialidad, a su mismidad, a su verdadero ser. ¿Qué hay detrás de este poeta, de este cantautor, de este intérprete popularísimo, de este hombre que ha triunfado aquí y en toda nuestra América? ¿Qué hay detrás de Serrat? Vamos a tratar de hacer, en un diálogo lento y sin prisas con Juan Manuel, una investigación, todo lo a fondo que él nos permita, acerca de sus claves secretas, acerca de sus verdades más escondidas y auténticas. Muchas gracias, Juan Manuel, por haber aceptado esta invitación. Efectivamente, a ti la gente te conoce mucho, ha escuchado tus discos, te ha visto en directo, te ha visto algunas veces por televisión, no demasiadas, pero ¿tú crees que de verdad saben quién eres, saben cómo eres? Bueno, yo creo que realmente muy pocos sabemos de los demás lo suficiente como para poder entendernos. Pienso que hay demasiadas ignorancias de los unos a los otros normalmente que se suelen convertir en barreras o que hacen que cada uno de nosotros clasifiquemos a los demás según unos acuerdos preestablecidos sin que muchas veces correspondan al personaje. De cualquier manera, es interesante para mí en estos momentos el hecho de poder compartir esta charla, porque pienso que de esta forma muchas de las actitudes de un individuo y muchas de las reacciones, incluso de las aportaciones que este individuo pueda haber hecho, pueden quedar mucho más claras en una charla, o al menos entenderán un poco más que la normalidad del personaje. Sin duda alguna, Juan Manuel, porque es cierto que estamos viviendo en la época del apogeo de los medios de comunicación y es cuando el hombre está más incomunicado. La incomunicabilidad entre uno y otro se está haciendo cada vez más lejana y más difícil. En el fondo, en esta serie de programas lo que pretendemos es eso, es romper esas barreras, llegar hasta donde sea posible a la confidencia, a la confesión, a la identificación humana. Todo el mundo sabe que Juan Manuel Serrat es catalán, es barcelonés, para ser más exactos, nacido en el Poble Sec, que es una barriada que prácticamente nace en el paralelo y sube trepando las laderas de la montaña de Montjuïc. Nació exactamente el día 27 de diciembre de 1943. Para empezar un poco por orden, vamos a irnos a las raíces y vamos a hablar de tus padres. ¿Tu padre, catalán, de dónde? Mi padre nació en Barcelona también. Él en la calle Conde Asalto. Y poco más o menos por aquellos barrios fue donde circuló toda mi niñez. Mi madre nació en Belchite por los años 10, no, ya nació en el 11, exactamente. Y llegó a Barcelona andando por los años 37 con un montón de niños huyendo de los bombardeos. Ahí, por lo visto, se conocieron con mi padre, ligaron, se entendieron, se casaron y nací yo. O sea que ella era una de las niñas que iban en esas oleadas de niñas refugiadas durante la guerra. No, mi madre llevaba niños. ¿A ella llevaba niños? Sí, mi madre tenía 20 y tantos años en aquella época. Iba cargando con montones de niños de todos los pueblos aquellos de Aragón que iban huyendo de la barbarie de la guerra. Muy bien. ¿Alguna vez habrás oído a tus padres seguramente comentar cómo se produjo ese conocimiento? ¿Tienes noticia que recuerdes ahora? Son muy discretos al respecto. A mí me cuesta mucho sacarles las cosas. Pero creo que la cosa vino poco más o menos por un tacón de zapato roto en un momento determinado, a la salida de un cine. Y creo que fundamentalmente debió venir por la gran soledad en que aquellos dos personajes se encontraron en aquel momento. Ella con toda su familia absolutamente rota por la guerra. Él también destruido por todo aquello y por los años del campo de concentración. Y supongo que la soledad de los dos personajes se confundió en una. Y a partir de ahí, pienso que el amor fue aumentando. Yo creo que en estos momentos es cuando ellos realmente se quieren. Bueno, nos contabas algo que realmente es estremecedor, porque es cierto que a veces un pequeño accidente azaroso en la calle, en una esquina, en una de esas tapas, en fin, metálicas de las aceras, produce esto, un encuentro fortuito que se convierte en una clave. Bendito saber si fue fortuito. Bueno, yo digo, no sé. Y esos dos personajes, pues en fin, han encontrado ahí un camino que siguen caminando, que siguen andando juntos. Me gustaría también que después de haber hablado de tus padres, habláramos del ambiente en el que naces. Es decir, tu familia era una familia discretamente acomodada, humilde. No. Era una familia proletaria, absolutamente. Mi padre, un empleado de la catalana del gas y electricidad, con 53 pesetas de sueldo base. Cuando yo recuerdo haber tenido la primera noción del sueldo base, y que se tenía que ganar las perras, pues, trabajando después de su horario de trabajo, como tantos y tantos españoles. Y mi madre, pues, cosía en casa para ganar un poco más de dinero, para poder sacarnos adelante a los hermanos. Porque en casa coincidimos mi hermano mayor, dos sobrinas de mi madre, cuyos padres habían sido asesinados en la guerra, y fuimos pues cuatro hermanos que nos criamos con diferentes edades, ¿no? Y había que alimentar muchas bocas y había que superar muchas dificultades. Era un barrio que poco ha perdido, quizá lo que más ha perdido es a los personajes que en aquel momento integrábamos aquel barrio, pero que sigue manteniendo todavía muchas de las características que todavía cuando uno va por ahí las ve, el gusano de la nostalgia se le mete dentro y hace que se le revuelvan las cosas. Bien, afortunadamente. Ese barrio nos lo ha cantado tanto Juan Manuel Serrat en sus canciones, sobre todo en las canciones de la primera época. Nos ha descrito su calle, empezando por esa calle que era estrecha. Uy, lo que se enfada. La señora Antonia, sí, que es una vecina del 103, que nos ha criado a la mayoría de los niños de la calle que estábamos por aquel pedazo de cuadra. La señora Antonia se enfada mucho cada vez que oye aquella canción, y cuando yo la escribí y la grabé me echó una bronca muy importante, porque decía que nuestra calle no era ni estrecha ni oscura, y sí es estrecha y oscura, es bien estrechita y bien oscura. Lo que pasa es que en las estrecheces y en las oscuridades pues muchas veces uno puede encontrar la suficiente ternura como para sentirse bien y para darse cuenta de que la mayoría de las cosas que a uno le siguen sirviendo al cabo de los años son cosas que aprendió allí y no en otros lugares. De manera que ese sedimento de tus años primeros, de tus años infantiles en ese barrio, te dejaron marcado para siempre. Y te dejaron marcado, y además no cabe duda de que están absolutamente en tu formación como hombre, en tu formación también cultural. Sí, no hay duda, pero hay que tener en cuenta que yo no soy un elemento puro de los que es capaz de producir mi barrio, sino que a fuerza de muchos sacrificios, porque hubo que hacerlos por parte de todos, más por parte de mis padres, que sacrificaron un jornal por dejar al niño estudiar. Pero yo tuve suerte, saqué becas, no demasiado generosas, como siempre solían ser aquellas becas, pero que de alguna forma u otra, apañándote y haciendo encuestas un día, vendiendo bicicletas o trabajando en correos durante las vacaciones, pues uno sacaba sus perras y podía seguir funcionando. Ellos sacrificaron todo un jornal para que yo pudiera estudiar. Ahí se produce un tanto una extracción del individuo de su medio. Luego voy a la universidad, soy un alumno de los que un padre y una madre se enorgullecen, luego lo dejo todo y me dedico a cantar, con el lógico temor por parte de todos que pensaban que aquello era el desastre, y lo entiendo, pero hay una, al llegar a estudiar una carrera, al llegar a funcionar en una profesión, al llegar a convertirse en esto que se ha dado el llamar los triunfadores, se producen muchos fenómenos que son al menos para meditar sobre ellos y para contárselos un poco a la gente para que... Vamos a hablar de todo eso, pero quizá no quemando las etapas tan deprisa. Vamos a volver otra vez a esos primeros años. En esos primeros años no solamente está el colegio al que vas cuando tienes 3 años, a un colegio creo que del barrio. Yo fui a los Escolapios de San Antón, un colegio de curas, porque la vecina de enfrente de mi casa, la lechera, trabajaba... querida Conchita, trabajaba de maestra en los Escolapios, entonces a partir de ahí ella consiguió la posibilidad de encontrarme una plaza, pagando muy poco dinero, y ahí pude estudiar hasta primer curso de bachillerato. Luego ya pasé al instituto, de lo cual estoy muy contento, porque la posibilidad de haber podido pirarme de un colegio de curas para ir a un instituto, creo que me ayudó bastante. Yo no era en absoluto feliz con la obligación de ir a misa cada día para poder mantener la beca aquella, porque si no iba a misa cada día ponían notas malas y me podían amenazar con echarme del colegio. Y claro, a los 5, 6, 7, 8 años es bastante, bastante desagradable que un niño no pueda dormir hasta las 8 en lugar de hasta las 7, ¿no? Y entonces el ir al instituto para mí ya fue una liberación muy grande, donde había una comunión entre todos nosotros mucho más clara, donde nos entendíamos entre los alumnos mucho mejor, donde había incluso, te diría, que a pesar de nuestra juventud y de todas las dificultades de la época, una cierta conciencia de lo que ya empezábamos a representar. Y a partir de aquí se produce otro fenómeno mucho más interesante, que es que cuando termino cuarto de bachillerato, pues las cosas andaban difíciles. Quizá había que pensar en meterse a trabajar, porque la dificultad de estudiar una carrera de grado medio era grande. Sí. Y entonces me fui a la Universidad Laboral de Tarragona. Ahí terminé el bachillerato laboral superior. Tú has contado a veces que en esos años de la Universidad Laboral de Tarragona, como en los del servicio militar, conociste a tus mejores amigos, ¿es cierto? Yo conocí a mi mejor amigo, pero hay muchas más cosas que contar allí, porque aparte de haber conocido a grandes amigos y a grandes educadores, cuando me refiero a mejores amigos, me refiero a los que más me han enseñado. Aparte de esto, también había que soportar una disciplina militar que no era del todo agradable, un lavado de cerebro mental continuo, un levantarse a las 7 de la mañana cada día, nevara, lloviera o cayeran truenos, para ir, te plantaban en la plaza de armas aquella enorme a cantar el cara al sol, lo cual entre muchachos de 10 años a 16 años me parece una barbaridad, y un lavado de cerebro fuertísimo. Por suerte, a estos momentos ellos mismos se han encargado de que algunas cosas ya no sean así, los mismos alumnos me refiero. Y claro, en esta disciplina dura, difícil, donde 40 niños, muchachos, tienen que dormir juntos en pabellones, empieza a crearse entre todos unos vínculos realmente fuertes, los mismos que ocurren en el ejército, que los gritos del sargento pues hacen que los soldados se sientan mucho más identificados en lo que ellos son. A nosotros nos pasó lo mismo, y quizá a partir de ahí aprendimos mucho. Diríamos que entonces lo que podríamos llamar tu conciencia social se despierta en esos años. Pienso que la conciencia social es una cosa que en mi caso ha estado siempre viva. Lo que ocurre es que no ha estado siempre bien informada. La información me ha llegado al cabo de los años, y entonces cuando he podido situar las piezas en su lugar y donde he podido aclarar las cosas. Intuitivamente era una cosa que venía de nacimiento. ¿Tus relaciones con el resto de la familia, con tus hermanos, cómo eran? Mi familia funcionó y sigue funcionando como un clan. Afortunadamente, donde los problemas son comunes. ¿Y con tus padres también el entendimiento es directo, inmediato, o con las inevitables distancias? Con mis padres hay de todo. Hay los problemas normales entre un matrimonio que ha tenido que vivir una existencia bastante difícil, que han tenido muy poco tiempo para ocuparse de problemas vitales, filosóficos, porque han tenido que ocupar todo su tiempo en encontrar el condumio cotidiano, deben surgir problemas, sobre todo porque el niño estudió y el niño fue a la universidad y el niño ha funcionado y ha seguido aprendiendo más cosas y el hombre ha seguido estudiando. Pero por sobre todo esto, pienso que he tenido la gran suerte de encontrarme siempre con un respeto muy grande por parte de mis padres. En cuanto a lo que decidió tu vocación, ¿hubo algún fermento familiar, ambiental, que lo propiciara? Mira, ¿no? Yo en las vocaciones, empecemos porque no creo. O sea, yo creo que el amor a un trabajo se te llega a despertar al cabo de un tiempo que llevas haciendo este trabajo y llegas a querer a este trabajo por lo que está ocurriendo con él, no por lo que ocurre en tu cerebro y piensas que puede llegar a ocurrir. Yo empecé a cantar porque me gustaba sencillamente tocar un instrumento a los 15 años, porque me gustó trabajar en un grupo de rock cuando en los años 60 empezábamos a hacer rock todos. Y luego empecé a hacer música solo porque fui capaz de escribir algunas canciones, pero no por una auténtica vocación musical, ni porque en ningún momento pensara que al cabo de 12, 13 años yo podríamos estar aquí hablando de esto. ¿Y quién puso la guitarra, esa primera guitarra, en tu camino? Fue un accidente, sacamos unas perras de aquí, unas perras de allá, y se compró una guitarra. Y empecé a dar el coñazo a la familia tocando cosas de aquellas, del tren que se alejó 14 veces con tónica y dominante, aburriendo a todo el personal de mi barrio, que protestaba con insistencia. Pero lo más difícil no es tomar una guitarra y empezar a cantar. Porque en un país como el nuestro, que ha estado muy reprimido en muchos aspectos, pero sexualmente y políticamente los que más. Sexualmente ha habido siempre en toda nuestra gente una generación bastante complicada, la gran dificultad de tener relaciones con una muchacha. Entonces la guitarra abre caminos insospechados. Y cuando uno tiene 19 años y tiene y tiembla cuando ve pasar cosas bonitas por delante suyo y que siempre le son inaccesibles, en un momento determinado descubre que toca la guitarra, canta una canción y le escuchan. Escucha. Entonces las entradas son siempre más fáciles. Yo a veces he pensado que quizá, aunque pueda parecerle a mucha gente una frivolidad, yo creo que empecé a tocar la guitarra porque era mucho más fácil tocarles el culo a las muchachas. Lo que ocurre es que al cabo del tiempo, si se produce este fenómeno mágico de que uno llega a gustarle el trabajo, ocurre que va responsabilizándose con el trabajo y que esto absolutamente frívolo empieza a derivarse en otra serie de cosas. Es decir, cuidado, Juan, que te están escuchando mucha gente. Cuidado, no colabores a embrutecer más a la gente en lo que tú estás, en el medio en que tú te estás desenvolviendo. Y a partir de ahí, quizá, cuando aparece la vocación por el trabajo y cuando al cabo de muchos años descubres que cuando realmente eres feliz es cuando estás haciendo música. No cuando estás tocando en un escenario, no cuando estás grabando, sino cuando estás en tu casa con tus compañeros haciendo música. Así es como hemos entrado casi de repente en el mundo de la música de la mano de Juan Manuel Serrat. Nos hemos dejado atrás dos o tres pequeñas cosas. Se nos hace Juan Manuel perito agrícola. Ah, sí, sí. Esto es... Y además de hacerse perito agrícola, trabaja como perito, ¿no? Y sí. Te vas a trabajar a Jaca. Estudié perito agrícola en Barcelona y fui también un buen alumno. No tenía otro remedio tampoco, ¿eh? Yo tenía que ser un buen alumno porque si no me quitaban la beca y me destrozaban el esquema. Estudié, terminé y entonces me fui a buscar trabajo. A la Cross fue el primer sitio donde fui, curiosamente. Entonces lo que querían de mí no era que hiciera agricultura, sino que vendiera abonos o que vendiera tractores donde no hacían falta tractores, o que vendiera insecticidas donde en lugar de eliminar la mosca del Mediterráneo, lo que se trataba era de hacer inmune a la mosca del Mediterráneo. Entonces a mí no me gustó nada aquella mentira, me sentí muy mal y aunque realmente el dinero no necesitaba mucho, siempre he tenido mucha suerte y ha pasado un milagro alrededor mío. Entonces apareció un compañero de la mili, geólogo, y me dijo que hacía falta una plaza en un centro de investigación. Y me fui a trabajar en un centro de investigación. Fue un trabajo mucho más limpio, mucho más agradable, y aunque era bastante solitario y estar en Jaca, cinco personajes solos allí, un zoólogo, dos geólogos y dos peritos agrícolas que estábamos allí, fue era un tanto mundo demasiado cerrado. Es muy solitario, es una gran ciudad, Jaca. Tiene una vida ciudadana pequeña, muy hermosa. Pero piensa que es una plaza militar al mismo tiempo donde hay, no sé cuántos debe haber, yo he calculado siempre a ojo que debería haber de 5 a 10.000, a 10.000 soldados, suboficiales, oficiales y jefes. Y entonces se convierte un poco en una plaza militar donde las relaciones con la gente, sobre todo con las muchachas, son bastante, bastante difíciles y siempre vives en unos círculos un tanto cerrados. Tengo muy buenos recuerdos de Jaca, pero fue difícil para mí, bastante difícil. ¿Qué investigabas? El BOG. ¿El BOG? Buxus Sempervirens. Sí, es lo único que hice. Lo veíamos de vez en cuando llegar desde Jaca, con el pelo muy corto casi siempre entonces, con esa cara de niño que tenía todavía Juan Manuel. Sí, es que entonces simultáneamente estaba haciendo la mili también allí, aproveché. Sí. En el alférez del flequillo. Y a veces con la guitarra. Y a veces con la guitarra. Hay algunas fotos por ahí, como esta que sirvió de portada a un libro de Vázquez Montalbán, que esa me parece que es un poco anterior, ¿no? Esta es muy anterior. Esta foto fue la primera vez que vine a Madrid para hacer un recital en el Gran Musical. Foto fue la primera vez que vine a Madrid para hacer un recital en el Gran Musical. Y debería ser como el año 67, como enero, febrero del 67. Una foto de Juana es. Ahí se le ve muy pelicorto. Muy bufandoso. Con mucha bufanda, debía ser un día muy frío además, porque ya se nota en los árboles desnudos, en el gris del cielo, etcétera, con las manos enguantadas y su guitarra. Tengo muy buen recuerdo de este día, porque fue la primera vez que yo tocaba en Madrid, fue en un programa de radio, y únicamente canté en catalán. Y fue una sensación realmente hermosa, el respeto con el que aquel montón de gente joven me trató. Lo recuerdo muy bien. Siempre que alguna cosa ha andado mal por alguna circunstancia a este respecto, he hecho marcha atrás, me acuerdo de aquel día, y pienso que si aquel día fue capaz de funcionar bien, hoy debe funcionar todavía mejor el entendimiento entre los pueblos. Ese fue un día realmente importante, era una prueba, y fue una prueba tan satisfactoria la de ver que se podía cruzar el río, cruzar el Ebro y venir al resto del país a cantar en la lengua. Bueno, yo me refiero fundamentalmente a los muchachos que estaban allí. Claro. Porque luego, naturalmente, tuvimos nuestras llamadas por teléfono diciendo que el separatista y estas cosas, lo de siempre, ¿no? Pero, en fin, esto es una cosa que todavía no se ha podido eliminar. Yo pienso que esto, el día en que los pueblos de España se conozcan un poco mejor, se eliminará. Pero, claro, después de tantos años y años de separarnos los unos a los otros para tenernos más controlados y utilizar el separatismo como una bandera contra la que agredir, entonces no se puede esperar demasiadas cosas. Vamos a retomar el hilo biográfico. En el servicio militar se produce una de las primeras experiencias musicales de Juan Manuel Serrat, que forma un grupo con unos cuantos compañeros, que eran dos guitarras, bajo y qué más había, batería, claro. Y ahí hacéis vuestros primeros pinitos, ya escribes ahí tus primeras canciones. Sí, ya, el grupo ya funcionaba desde antes. Lo que ocurre es que tres de nosotros éramos compañeros de curso. Bueno, yo iba a un curso, ellos iban un curso atrás, pero como yo en milicias perdí un año, porque el verano en que me tocaba entrar en el primer campamento hice un curso de sexaje de polluelos, como los japoneses, macho, hembra, estas cosas, perdí aquel verano. Y entonces me incorporé con ellos al segundo, el que verano, al verano siguiente. Pero ya trabajábamos juntos, ya habíamos hecho nuestros primeros pinitos. Lo que pasa es que como tuvimos la suerte de que había una tienda medio vacía, pedimos permiso a nuestro inolvidable capitán, don Julio Busquets, que nos ayudó mucho a hacernos muy agradable la vida en el ejército. Aparecen las primeras actuaciones en programas de radio. También el primer disco, más o menos, muy cerca, esto es en el 1965. Sí, el primer disco fue grabado en el 65, en mayo del 65. Se grabó, sí, aunque apareció más tarde. Sí, por ahí aparecía, ¿no? El primer disco pequeño. Sí, pequeño. Los mayores no aparecieron hasta el 67. Esto es. Esa es la época en que, por otra parte, da su primera actuación en público, no ya en estudios de radio, sino en público en la Capilla Francesa de Barcelona, con otros representantes no menos famosos de la nova cançó catalana. ¿Te acuerdas de ese día? Sí, el día de la Capilla Francesa me acuerdo muy bien, porque aparte el hermano de la lechera, aquella, la maestra de mi calle que me llevó al colegio de curas, estaba allí, está muy bien conectado. Pero no fue aquella la primera actuación, me parece. Yo creo que la primera actuación que hicimos fue con Juan Ramón Bonet. Bueno, estaba Juan Ramón Bonet y Remei Margarit, en Esplugas de Llobregat. Aquel fue el primer día. Después ya todo se desencadena con una gran velocidad, las canciones empiezan a gustar. En aquellos momentos, las primeras canciones. ¿Tú te acuerdas de los primeros títulos? Yo es que tengo como... Los primeros títulos fueron... Como una cosa obsesiva de un título que me produjo... La primera canción que yo escribí era un tango, así raro, que se llamaba Ella em deixa. Exacto. Digo, un tango no por el ritmo, sino más bien por el argumento. Sí, por el tema. Y luego escribí El Moncador, L'amor de l'avi y una guitarra. Esas y estas son... cuatro canciones formaron el primer disco sencillo. Después de que en esas canciones ya la gente conoce a Serrat, se produjo sobre todo un tremendo éxito, una oleada de fervor con Cansó de matinada, ¿no? Pienso que fue la canción que me empujó. Pero no, yo no le doy tanta importancia a la canción como algo que yo hice previamente a esto, a que saliera la canción. Uno de los problemas más difíciles que teníamos todos nosotros era la difusión. No había suficientes actuaciones como para poder hacer una difusión sin contar con los medios. Los medios no nos eran demasiado favorables. Pero tuve la gran suerte de que Salvador Escamilla cada día me llamaba a su programa de radio. Y entonces durante 6 meses prácticamente a diario yo estuve cantando por una emisora de radio. Aquello fue lo que creo que realmente me acercó mucho a la gente a mis canciones. Y a partir de ahí es donde podemos decir que empieza la etapa ascendente. Si realmente se la puede llamar así. Hombre, claro que sí, ahí empieza a producirse. Tengo mis dudas yo, ¿sí? No lo sé. Bueno, todo se puede mirar desde muchos ángulos, pero no cabe duda de que desde un punto de vista ajeno a ti, ese fue el momento estelar en que empieza el boom Serrat, el irresistible ascenso de Juan Manuel Serrat. Vamos a ver, en el 67 hay un hecho que me parece que también es muy importante, que es tu primer recital en el Palau de la Música Catalana, que fue un éxito apoteósico y que yo supongo que ya no hace más que refrendar lo que todos, en fin, habíamos detectado, un fenómeno que ya era absolutamente popular. Serrat acertaba a cantarle a la gente como a la gente quería que se le cantara y por otra parte sincroniza con una serie de coyuntural de circunstancias del país, del medio, del ambiente, etcétera. ¿A qué atribuyes tú? ¿Crees que fue eso, que fue una especie de sincronía entre tu sentimiento, tu sensibilidad y la del pueblo? ¿O crees que hay otras razones más profundas aún? No me atrevería yo a dar unas razones definitivas, ¿no? Sí, yo pienso que, por una parte, el funcionamiento de Serrat como hombre que hace música y canciones no es porque haga ni unas músicas ni unas letras que sean extraordinarias, sino porque quizás ni porque cante demasiado bien. Raramente pienso que soy un hacedor de canciones, un hombre que hace canciones, que no soy ni con mucho un poeta ni un músico, sino que hago canciones, que es otra técnica artística bien diferente, no alejada, pero es diferente. Por otra parte, estas mismas canciones soy capaz de cantarlas yo mismo, hasta mis posibilidades, y de establecer un contacto con la gente. Son una mezcla de una serie de cosas. Y seguramente se produce también que vengo a llenar un vacío que la gente considera que debo ocupar. Y sin embargo, fíjate que es un momento curioso porque podríamos decir que cuando aparece Serrat se está viviendo en la época de ese grupo que crea la nueva Cançó Catalana. Yo creo que cuando aparece Serrat ya el grupo estaba en franca decadencia. Estaba ya en el declive. Creo, ¿no?, que estaba en decadencia porque ya se había producido la separación de Dixie y Concentric por una parte, es decir, del control del grupo, el control del grupo había dejado de estar en manos de dos personas determinadas y pasaba a dos casas discográficas. Una de estas personas se quedó naturalmente en una casa discográfica. Y ya Serrat era el jutge número 13. Detrás mío, por orden cronológico, aparecieron María del Mar Bonet, Rafael Subiracs y Lluís Llach. Pero ya no siguieron el ritmo de actuaciones que nosotros llevábamos, es decir, el trabajar siempre en bloque. Ya empezó a producirse aquí el fenómeno del individualismo. Yo pienso que el gran problema que tuvo todo esto fue que no supimos evolucionar en la medida de que Cataluña se merecía que nosotros hubiéramos sabido evolucionar. Pienso que como en tantas cosas en estos países nuestros, los personalismos se impusieron a las necesidades colectivas. Y sin embargo hay que anotarlo como un hecho positivo, es decir, no cabe duda que fue un fenómeno cultural de una gran importancia. Lo es, pero lo que creo es que a los buenos fenómenos, a los fenómenos importantes, es una lástima que no sepan evolucionar, porque entonces rompen una serie de cosas. Y los responsables son sin duda los que no han sabido evolucionar. Unos más, otros menos. Yo llegué ya muy tarde y pienso que mi responsabilidad es bastante relativa, a pesar de que la tengo. Pero otros debieron hacerlo porque las condiciones estaban hechas, porque había una gran disciplina en todos nosotros y porque había una gran voluntad de servicio. Hemos hablado de los momentos de aparición y auge inmediato de Juan Manuel Serrat. Después viene el famoso caso de la Eurovisión. En 1968, Televisión Española designa a Juan Manuel Serrat para representar a nuestro país en el Festival Eurovisivo. Juan Manuel acepta, se selecciona una canción escrita por el dúo Dinámico, que habían sido una punta de lanza de la música joven, más o menos en los felices, al comienzo de los 60. Y de pronto llega la noticia de que Juan Manuel Serrat dice que o canta en catalán o no canta, ¿no es eso? Estupor, en muchas partes estupor, en Cataluña por lo general satisfacción ante este gesto. Yo me gustaría conocer ahora la explicación que nunca fue dada de por qué en ese momento Juan Manuel Serrat, cuando ya había aceptado cantar en castellano, decidió que no debía hacerlo. Bueno, esto no fue ni una aceptación ni una no aceptación producida en 24 horas, sino que desde que a mí se me designó para representar a Televisión Española, que sobre todo España, no olvide que se me designó para representar a Televisión Española, no a España, porque en ningún momento Televisión Española representaba a España, mucho menos en el 68. Entonces, se me designa para representar, yo pedí hacerlo en catalán, hubo muchas conversaciones, muchos sí, muchos no, en un momento determinado, yo viendo que aquello no se iba a resolver de ninguna manera, decidí escribir y presentar mi renuncia. Pienso que hice lo que debía hacer, y sigo todavía pensándolo. De cualquier manera, esto que en aquel momento fue un pecado mortal, pienso que a estas alturas sería algo en lo que se hubiera podido hablar. Y pienso que el gran error fue por parte de Televisión Española de no haber aceptado de hacerlo, que hubiera sido una buena jugada política por su parte. De manera que tú te reafirmas en lo que hiciste, estás plenamente satisfecho y consciente de que hiciste lo que debías hacer, y nos das una explicación enormemente clara y sencilla. Que tú creías que, como catalán, tenías que cantar en tu lengua. No, yo creía materna. Que en aquel momento la cultura catalana estaba en unas situaciones de inferioridad tan grandes, estaba con unas represiones tan fuertes encima, que yo, en la única oportunidad que tenía para que España supiera algo de lo que estaba pasando, dado que las comunicaciones entre todo el país, como hablábamos antes, están perfectamente seccionadas, era mi actitud. Mi actitud yo la puse al servicio de que se tuviera en cuenta que si Televisión Española funcionaba en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, o en Madrid o en Andalucía, cualquiera de los idiomas de estos pueblos puede ser perfectamente representativo. Fue Televisión Española quien consideró que esto no era así. Eso, sin embargo, cuidado, sí, vamos a ser claros, no solamente se aceptó mi dimisión, cosa natural, sino que los ataques a los que me vi sometidos superan en mucho lo que uno podía esperar. La represión a la que me vi sometido también, las prohibiciones a las que me vi sometido también. Pienso que si ahora se hiciera un repaso de todo lo que en aquellos momentos publicaron los periódicos, dijeron las emisoras oficiales, etcétera, etcétera, veríamos que, sin duda alguna, como en tantas ocasiones, el castigo estuvo muy por encima de la pena, del delito, si es que lo hubo. Yo sigo pensando que no hubo más que dignidad. Sin embargo, algunas personas que no criticaron de una manera negativa tu actitud en aquel tiempo, dieron en decir que había sido como una jugada comercial, que eso te había abierto de repente y con carácter inmediato una gira triunfal por toda Cataluña, de la que fui testigo, por cierto. No, yo no hice ninguna gira por Cataluña. Después, a la vuelta. Yo desde el Festival de Eurovisión no hicimos más que una serie de actuaciones por 14 lugares de Cataluña. Y si esto es una gira, me río, porque es que ahora yo voy a hacer una gira en verano en Cataluña. Tengo que decir, una mini gira, vamos. Pero cuando pude empezar a tocar, que pasaron bastantes meses hasta que yo pudiera empezar a tocar. Y pasaron muchos más meses hasta que mis discos salieron por las emisoras de radio. Y pasaron años hasta que Televisión Española me nombró a mí. Porque recuerdo inclusive un partido amistoso que se jugó en el campo del Club de Fútbol Barcelona entre los veteranos del Real Madrid y los veteranos del Club de Fútbol Barcelona, en los cuales los del Madrid jugaban con 11 y nosotros con 10. Porque cuando hicieron la toma de los dos equipos se olvidaron del delantero centro. Se asaltaba, hicieron así, y salía Basora, Kubala, un señor que nadie sabía quién era porque saltaba, César y Manchón, ¿entiendes? Si el del medio era yo. O sea que también pienso que las actitudes vamos a discutírselas a Televisión Española. Bueno, estamos simplemente recordando hechos conflictivos y que han sido siempre polémicos en la consideración de Juan Manuel Serrat, que es también importante tomar decisiones que en cierto modo levantan respaldos masivos y también en cierto modo... Yo lo único que me gustaría aclarar un poco ante la gente es que todas las actitudes que yo haya podido tomar en mi vida han estado debidas a una cosa. Yo soy un artista popular. Si esta popularidad me ha llegado gracias o debido a una gente, a un pueblo, que es el que escucha mis canciones, compra mis discos, me viene a ver al teatro. Cuando existen problemas que implican a toda esta gente, me implican a mí. Por el hecho de yo ser un artista popular no me desinhibo, al contrario, debo estar mucho más al servicio de todas estas cosas. Muy bien. Viene lo que después, ocurre, perdóname, Joaquín. No, dime. Lo que ocurre es que estas cosas a algunos les pueden molestar, pero el enemigo no soy yo, el enemigo es el pueblo de estos señores. No, está clarísimo, está muy claro. Viene después la primera gira americana, o antes de eso, un poco antes, el disco de Machado. El disco de Machado, que fue otra decisión polémica de Serrat, porque naturalmente, aunque había muchísima gente que había oído hablar de Machado y no sabía ni un solo poema de Machado y no lo había leído nunca, y gracias a Serrat los conoce y los canta todavía, pues hubo naturalmente los puristas que levantaron su voz discrepante diciendo que a los grandes poetas hay que respetarlos y no se les puede musicar. Pero esta es una cosa que es tan discutible. Bueno, yo no creo que los puristas cuando dijeron esto, cuando atacaron el hecho de que yo hubiera musicado a Machado, pienso que más que atacarme a mí directamente por haber cometido esta acción, lo que estaban atacando era la incultura general del país, porque yo estoy de acuerdo en que pienso que antes, en el año 68, un hombre culto literariamente, en general, podía ser un hombre que conocía a Machado antes de que el Serrat lo cantara. Pienso que sí, que pude contribuir en cierta medida a una difusión de la obra de Machado. Pero esto no es contribuir en una difusión de la poesía, no nos olvidemos. La auténtica contribución a la poesía no ha de venir a través de un cantante popular, sino que ha de venir a través de un Ministerio de Educación y Cultura que tiene que tener cualquier país organizado. Y si el país no conocía a Machado antes de que el Serrat lo cantara en el 68, es culpa del Ministerio de Educación y Cultura, que no se preocupó nunca de educar a su pueblo y que hizo de la educación algo puramente clasista. Viene después el viaje a América, que es el descubrimiento para los americanos de un nuevo ídolo, y es para Serrat, yo creo que un descubrimiento humano, social, en fin, de una profundidad y de una repercusión enorme, ¿no es así? Tu primer contacto con el mundo americano, con el hombre americano. Quizá también es porque tuve la suerte de llegar a Uruguay en el 68, de vivir todo el movimiento justicialista, la llegada de Perón, la pirada de Perón, la llegada definitiva de Perón, de asistir a como personaje metido en la escena en todo lo que fueron las elecciones de Allende, en todo lo que fue el gobierno de Allende, traicionado tantas veces. Quizá todos estos años que van del 68 al 73, la caída de Allende, fueron unos años en los que yo me eduqué mucho, donde descubrí grandes amigos, donde tengo muchos amigos muertos, asesinados, y donde naturalmente todo esto me ha dejado una gran cantidad de raíces. Aprendí mucho de todos ellos y pienso que de las cosas más hermosas que me han podido ocurrir en la vida es haber estado en contacto con estos pueblos. México, Argentina, Venezuela y, por supuesto, como él ha citado de una manera muy concreta, Chile, que estuvo viviendo su experiencia de un ensayo de una nueva vía al socialismo, una experiencia frustrada. Tú conociste a Allende y creo que fuiste amigo suyo. No me atrevo a decir esto. O él te distinguió al menos. Yo pienso que Allende con gentilezas personales. Fue, ¿no?, un hombre. Fue un hombre muy, muy cariñoso con todos los que le rodeaban. E independientemente de la personalidad de Salvador Allende, pienso que había algo mucho más importante en aquellos momentos jugándose en Chile, que era la posibilidad de que los hombres se entendieran por el camino de las urnas. Y parece que se entendieron momentáneamente, pero como no les gustó el resultado, se desentendieron rápidamente. Ese viaje. Esto como ejemplo pienso que es mucho más importante de que el hecho de haber podido conocer a Salvador Allende. Ese viaje fue importante también desde el punto de vista de la personalidad, digamos, artística de Serrat, porque estamos aquí asistiendo, como ven ustedes, a un desdoblamiento en facetas de un Serrat variopinto y múltiple, donde está no solamente el poeta, ni el cantautor, ni el intérprete de moda, sino que está sobre todas las cosas el hombre preocupado por las cosas de su tiempo. Después de ese viaje, o de un viaje siguiente, no sé si fue ese mismo o el que le siguió a América, porque a partir de ese momento los viajes se suceden con una cierta frecuencia y le hacen, pues qué sé yo, desde miembro de honor de la sociedad o del sindicato de artistas argentinos, cosa que no sucedía desde los tiempos de Gardel, hasta toda suerte de homenajes de este tipo, ocurre que en un momento determinado llega Serrat a España de regreso, huyendo prácticamente de la gente, huyendo de la prensa, se publica la noticia de que se va a retirar a un convento y se produce como un gran paréntesis, como un compás de espera, qué es lo que le pasa a Serrat. Sin embargo, Serrat no se mete en ningún convento, simplemente se distancia, se sienta a reflexionar, se aparta del ajetreo en que ha vivido hasta entonces, arrastrado por un torbellino en el que es muy difícil detenerse ni tener un minuto para pensar, y esta es una interpretación desde fuera que te ruego que tú me corrijas después, y entonces lo que parece que ocurre es que se produce la creación del disco de Miguel Hernández. ¿Es eso? Sí, pero vamos, lo del convento es bien raro, ¿eh? Porque no lo puedo ser un hombre inestable. Puedo estar cargado de dudas, peleándome conmigo mismo continuamente. Pero de esto a meterme en un convento distan muchas leguas. No serviría yo. Ahora quizás esto nos lleve a plantearnos ese problema que tú apuntaste en el comienzo de la conversación, que es lo que trae consigo el éxito, las servidumbres del éxito, las fatigas del éxito. Los triunfadores efectivamente conquistan muchísimas cosas. Conquistan sobre todo dinero, conquistan una posición, la posibilidad de no tener que pasar fatigas y de que no las pasen los padres que antes las pasaron tanto por uno, y eso es realmente quizá una de las primeras reivindicaciones que te planteas, como todos. Pero ¿acaso esa turbamulta de cosas va destruyendo, va ejerciendo también un efecto corrosivo, o no? Yo creo que la naturaleza es muy sabia y que el día tiene 24 horas y que lo que te dan por un lado se te va por otro. Pienso que aquí tendríamos quizá que empezar a hablar del triunfador, que es un fraude enorme. Es un fraude con el que a los pobres se les engaña toda la vida diciendo, ves, si tú trabajas podrás llegar hasta ahí, hasta tía. Llegarás si a ti te pasan muchas suertes y muchas cosas y muchos líos, podrías llegar a funcionar. Si no, seguirás ahí. Nuestra imagen se aprovecha mucho para engañar mucho. Entonces, lo que no quisiera en ningún momento es que nadie pensara que mis fatigas son debidas a mi éxito, a la presión de mis fans, a la presión de las casas editoras, o a mi autopresión por ser mañana más brillante que hoy. Pienso que las fatigas mías se producen por las contradicciones terribles que toda esta profesión lleva con uno mismo. Y que están en pelearte cada día contigo para intentar estar lo más claro posible. Que no crea la gente en los triunfadores, en los salidos de la nada, que no son más que espejismos y no declaran luego que esto es un espejismo. Bueno, pero la gente que mire hacia tu ejemplo, como hacia tantos otros, pero el tuyo es el que tenemos ahora más cerca, verán el muchachito del pueblo seco que se ha liberado, que ha subido, que ha escalado una posición y que hoy, pues en fin, anda en volandas del triunfo y seguido por las gentes, ¿no? Primero, no tanto, afortunadamente. Sí, porque sería muy pesado. Segundo, que lo primero que hace el triunfador este es, con el primer dinero que gana, es comprar un piso soleado a sus padres, sacarlos de aquella casa oscura y lúgubre y meterlos en una casita bien mona, bien decoradita, y ahí los deja. Y ellos felices, porque se está cumpliendo el ciclo, el mismo ciclo que a ellos les han engañado. Pero lo que realmente puede estar ocurriendo es que estás, al mismo tiempo que te estás desarraigando tú de lo que es tu verdad, de lo que es la verdad, estás desarraigando a tu gente de lo que es la verdad. Y con el paso del tiempo, ellos sí, tienen su casa maravillosa, cómoda, plácida, pero han perdido cantidad de cosas atrás, que son su vida, sus raíces. Si no, ¿qué sentido tiene que mi madre y mi padre agarren cada día el coche y se vayan a comprar al mercado de mi calle? ¿A que no han aceptado el trasplante? Porque es mentira. Porque es mentira. Pero tú sí. No, yo tampoco lo he aceptado. ¿No lo has aceptado? Lo que pasa es que yo tengo la ventaja, por llamarle de alguna manera, que he podido tener un cierto acceso al mundo cultural, un cierto acceso al mundo del estudio, al mundo de aprender, al mundo de la escuela en general. Y a partir de ahí yo puedo enfrentarme mucho más, o tengo una capacidad de enfrentamiento a las cosas que me vienen mucho mayor. Pero de hecho, si yo lo hubiera aceptado, yo no estaría con las broncas que tengo cada día conmigo mismo, ni estaría en esta posición con la que me encuentro tan a menudo de personaje en controversia, ¿no? Porque realmente yo lo único que hago es escribir canciones lo mejor que sé y hacer mi trabajo lo mejor que sé. Lo que ocurre es que luego llega un señor, me pregunta y opino. Y ahí es donde se arma el lío. Y la mayor de tus contradicciones arranca precisamente de ese hecho de que no eres, y sí eres, sin embargo, todavía el muchacho de la calle del poeta Cabañas. No creo no que es sea la mayor. No, porque esto entonces sería vivir colgado de la nostalgia, que es otra cosa, ¿no? Se puede perfectamente seguir entendiendo y participando de los problemas de mi barrio, lo hago de hecho. Sin necesidad de estar allí. Sin necesidad de tener que estar dándome golpes en el pecho por culpa de mi éxito como cantante popular. En el momento actual, y después hablamos de los discos y de esas cosas, en el momento actual de esa especie de crisis permanente en que se debate un hombre que está abocado a un proceso de creación como es el tuyo, ¿cuál es la situación? ¿Hacia dónde se inclina la balanza? ¿La veleta qué rumbo marca? Ahora, en estos momentos, lo que más me está preocupando es llegar a encontrar un tipo de canción que realmente me satisfaga, cosa que me está costando mucho. Y quizá por los problemas personales en los que me he visto metido, el exilio es algo muy malo. Muy malo. No se lo deseo a nadie. ¿Cuánto tiempo de exilio ha sido el tuyo? Muy poco, 11 meses. Tú llegaste a México justamente coincidiendo con la noticia. Con la ejecución de los muchachos. Entonces, el exilio es malo. Simultáneamente yo me encontré en aquella época, había decidido reorganizar todo mi equipo de trabajo, salirme en todo lo que pudiera de unas ciertas estructuras que no me gustaban, y me encontré solo, relativamente, porque había 5 compañeros trabajando conmigo, 7 en total éramos, y 8. Pero que si en un momento aguantamos, Luego lo que pasaba es que había que aguantar 8 familias, funcionando, trabajando y sin saber cuándo podríamos regresar. Y ahí empezó a plantearse la dificultad, la necesidad de encontrar medios de trabajo y al mismo tiempo de que no se cortara mi vida, de seguir funcionando, de seguir haciendo cosas y de seguir esperando el momento de volver a casa. Pero vivo, ¿entiendes? Entero. Y la única manera que tenía era trabajar. Pero me sentaba a escribir y me costaba mucho porque había una gran cantidad de amarguras y de tristezas metidas ahí dentro. Yo en ningún momento quería abrazarme a las amarguras y a las tristezas. Yo quería abrazarme a las ganas de vivir que tengo. Y ahí es donde anda la bronca, con lo que tengo que escribir y con lo que parece ser que por fin estoy empezando a escribir otra vez. De manera que estamos, como ven ustedes, en el umbral de un nuevo Serrat. No, yo pienso que no. No. No hay un nuevo personaje. Bueno, el personaje es siempre el mismo. Una nueva manera. Yo espero que no, ¿eh? Tampoco. Yo no quisiera encontrar una nueva manera. No estoy tan peleado con la que he seguido hasta ahora. Sin embargo, los que te analizan, el mismo Vázquez Montalbán, ve en ti etapas absolutamente disímiles, ¿no? Seguramente para Manolo, porque Manolo milita en un partido político determinado y supongo que le gustaría que todos los cantantes populares militáramos en su partido. Y quizá porque hay cosas de las que yo puedo haber hecho o puedo haber dejado de hacer que a él le hubiera gustado que no hiciera o que hiciera. Pero, en fin, es mi norma de conducta y no la suya. Él la que tiene es la de hacer un libro crítico. Yo pienso que lo mejor que pude hacer es que si alguien escribía el prólogo de un libro sobre poemas míos es que no lo hiciera ningún amigo mío. Porque al menos no me daría vergüenza leerlo. Vamos a hablar del regreso, porque después de estos meses del exilio que se hicieron tan largos, meses, sin embargo, de inquietudes renovadas cada día, los meses de la gordita creo que era una roulotte que compraste allá. Está allí, sí. Que todavía existe, supongo. Sí, ¿no? Porque a ver si está por ahí. Esperando. Regresa era en agosto... Nuestra casa. Regresa en agosto de 1976. Regresa sin saber exactamente qué destino le espera, pero no hay problema ninguno. Llega al aeropuerto, le sellan su pasaporte y está otra vez en casa. Como si no hubiera pasado nada. No, yo no diría tanto. Yo pienso que sí, que han pasado muchas cosas. ¿Cuántas? Todas. Y pienso que debido a que pasaron muchas cosas, yo pude volver el 20 de agosto. Vamos a hablar de Serrat como poeta. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo ves tu poesía? Muy sencilla. Muy elemental. Y que pienso que no se puede encajonar dentro de lo que... o encasillar dentro de lo que... se puede entender por poesía como un arte superior. Es decir, yo hago canciones, planteo los textos con arreglo a una disposición musical que debe ir en estos textos. Es como una especie de corsé, donde estás jugando con la rima, con la acentuación. Es otra técnica diferente. Pero no cabe duda de que en cierto modo eso es poesía. Y puede ser también, en cierto modo, mala poesía. Bueno, puede haber unas mejores que otras, sí, pero en todos los casos, ¿no? Y como no, músico. Pero es que a mí me gustaría escribir como Hernández o como Machado, lo que pasa es que es imposible. No, pero o como Espriu. Bueno, también el ideal es que llegues a escribir... No creo. ...de manera que te satisfaga. Ya lo hubiera hecho. Si yo tuviera capacidad para hacerlo, ya tengo edad suficiente para haberlo hecho. Vamos a ver. ¿Como músico? Como melodista pienso que... sí, que se aguantan bastante bien bastantes de mis canciones. ¿Como cantante? Cortito, con muchas limitaciones. ¿Como animal escénico, como monstruo sagrado del espectáculo? ¿Cómo se lo llaman? Estrella. Frío. Frío. ¿Pero frío por qué? Pues tú no eres frío. Porque soy muy tímido y entonces me cuesta mucho superar la barrera con la gente. Me cuesta mucho. Necesito mucho calor y mucho cariño para realmente... Sin embargo, tú te das cuenta de que naturalmente lo que tú llamas hoy tu frialdad no tiene nada que ver con la timidez de tus primeras apariciones, que esa era realmente absoluta, ¿no? Es decir, tú sigues siendo un tímido porque probablemente no se deja nunca de ser tímido el que lo es. Pero sí has... O quizá lo que ocurre es que que sé dónde tengo colocada la guitarra, sé dónde tengo cada uno de los elementos y quizá mis movimientos por el escenario son más, normales, no son tan rígidos como en la primera época, pero tampoco, ni mucho menos, ni quiero serlo, es un showman, ¿no? Algunas aventuras tuyas han desconcertado a la gente, por ejemplo, tus aventuras de actor cinematográfico. Sí, en no. Tres o cuatro películas no muy afortunadas. No, pero pienso que... ¿Era como una experiencia más o era buscando realmente...? Cada una de las películas tiene un poco un sentido, el porqué. Es decir, en el año 68 se hizo la película con Rivas porque yo no tenía ninguna posibilidad de aparecer en ningún escenario. Mis discos no pasaban por la radio y entonces apareció esta posibilidad de hacer una película. Uno, hasta que no lo ve, piensa que es capaz de hacer muchas cosas. Luego resulta que es capaz de hacer menos. Y hasta ahora mi experiencia como actor es francamente muy floja. Aunque... Pero no es problema de directores ni guiones. Y aquí yo me quedo con toda mi culpa. ¿Sí? Bueno, quizá todo. Ocurre es que al no ser un actor profesional... Y con esto quiero decir, a no ser un hombre que domina la técnica del plató y de la espera, los primeros días en los que tengo que rodar, estoy muy alejado, muy agarrotado, y empiezo a entrar en calor cuando se llevan 15, 20 días de rodaje. Y entonces ocurre lo de siempre, ha ocurrido en las tres películas, en que como no hay una progresión, como las películas no se ruedan de principio a final, sino que se ruedan de escena a escena, no importa dónde pille, según lo que la producción considera, entonces se nota una desigualdad muy grande en el personaje. Aunque este programa no se preocupa de una manera exclusiva, ni siquiera tangencial, por las llamadas cosas del corazón, a la gente le gusta saber qué es lo que pasa en esa vertiente que podemos llamar de la realización humana, que es el amor. De ti se han dicho muchas cosas, se ha hablado de diversos amores tuyos, desde los que merecieron una canción bellísima e inolvidable como Cunillet de Bellut, hasta tantas otras canciones de amor tuyas. En tiempos se habló, en los primeros tiempos, de un romance apasionado con Guillermina, de luego se habló de otros diversos romances, después hace unos años la revista nos revelaron que existía un Queco Serrat, que fue para todo el mundo de repente como una sorpresa. ¿Dónde andan exactamente, por qué latitud se mueven ahora en el aspecto ese, tus sentimientos? Mal, muy mal. ¿Mal? Muy mal. ¿Porque hay un problema de...? No, ninguno. Quizá es que me cuesta mucho establecer cualquier tipo de relación... ¿Duradera? Sí. Quizá porque he perdido muchas ocasiones, lo que hablábamos antes de la sabia naturaleza, porque es muy difícil para una mujer aguantarnos. Pero tampoco me puedo quejar porque me han tratado muy bien. No, las mujeres en general he tenido mucha suerte y me han tratado muy bien. Y como fruto pues queda un muchacho. Pero los enamoramientos esos decisivos por el momento no... Es que yo tampoco creo en el amor. No crees en eso. ¿Y en los amigos crees? ¿Y tú? ¿Y en la amistad crees? Yo pienso que la amistad es punto de partida para todo. ¿Y tienes muchos amigos? No, tengo algunos. ¿Pero pocos? No te lo sabría contar. Seguramente si hiciéramos una lista nos sorprenderíamos y resulta que son muchos. Pero a uno siempre le saben a pocos. ¿Y en los managers crees? O pienso que en algún caso pueden ser muy interesantes y pueden ayudar mucho a la orientación del artista. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, los managers con los que nos movemos aquí en España no tienen una preparación como para que puedan servir de ayuda al artista, sino que lo que hacen es, lo que sirven es para el juego especulativo del artista, que esto sí lo manejan bien. Sí, pienso que manejan muy bien lo que se refiere a dinero, pero carecen de las nociones mínimas para saber lo que es, qué diferencia hay entre un faundó o cómo se ilumina un escenario, o cuántos canales tiene una mesa Altec, ¿no? Por ejemplo, no saben nada. Ellos saben de comprar y vender, que es lo suyo. Y al fin y al cabo, como hay tanta gente que también sube a un escenario y lo único que le importa es el comprar y vender, sí, pues el negocio funciona perfectamente. Lo que ocurre es que esto está cambiando muy deprisa. Y sí, como no se meneen pronto, ¿Tú has cambiado de manager algunas veces? Yo solo tuve uno. Uno solo. ¿Ya no tienes manager? No. ¿Has renunciado? Sí, ya no. Desde el 65. E incluso para lo de comprar y vender, tú mismo te autonegocias. Eso ya es muy más mal. Delicado, eso es más delicado, ¿no? Muy mal, muy mal. Pero la experiencia americana me ha servido de bastante porque no tuve otro remedio que hacerlo y algo aprendí. Y aparte, como trabajé con un hombre que de comprar y vender sabía mucho, pues algo aprendí. De modo que eres también un buen hombre de negocios. No, no. Va, pésimo. Yo soy un hombre que procura manejarse lo mejor que puede, pero eso no quiere decir que sepa manejar un negocio, porque... ¿Y los diversos tipos de negocios que emprendiste con tu ex-manager, por ejemplo, teatros, cines? Pero la experiencia americana me ha servido de bastante porque no tuve otro remedio que hacerlo y algo aprendí. Y aparte, como trabajé con un hombre que de comprar y vender sabía mucho, pues algo aprendí. De modo que eres también un buen hombre de negocios. No, no. Que va, pésimo. Yo soy un hombre que procura manejarse lo mejor que puede, pero eso no quiere decir que sepa manejar un negocio, porque... ¿Y los diversos tipos de negocios que emprendiste con tu ex-manager, por ejemplo, teatros, cines, etcétera? Todos al fracaso. ¿Todos mal? Sí, todos. Fuiste empresario una vez, creo que hasta de Florida Park, ¿no? Sí, pero yo no... Por largos meses. Solamente era para hablar con los camareros, que era lo que más me divertía. Lo demás nunca participé en nada. ¿Y todo te costó dinero siempre? No, tampoco. Hombre, si fue mal... No fue bien, pero tampoco fue un fracaso. Pienso que he tenido mucha suerte, que es que cada vez que las cosas han estado al borde del fracaso ha pasado algo que ha podido salvar las situaciones. Los públicos, las sensibilidades distintas de los públicos, ¿dónde Serrat es más Serrat y dónde se siente como menos, como un ambiente menos propicio? Esto es difícil, ¿eh? Difícil, claro. Sí, yo pienso que muchas veces no es el público, muchas veces somos nosotros mismos los que salimos mal a tocar, porque estamos cansados, porque algo no suena, por mil razones, y entonces pues la gente no está a la altura que uno desearía que estuviera. Si tú te refieres donde he podido encontrar así más vehemencia y donde me han soportado mejor mis errores, quizá te diría Buenos Aires, y Montevideo y México. Y aquí, donde me he sentido más a gusto cantando, siempre ha sido en el País Vasco, en Málaga y en Sevilla, y en Madrid. ¿Y en Cataluña no? Esto es aparte, esto es tocar en casa. esto es un planteamiento mucho más difícil. En Cataluña salgo muy agarrotado siempre a tocar, porque vienen los de casa allí a ver cómo anda la familia. Si vienen todos allí a ver cómo... Hemos visto algunas fotografías en el curso de la conversación que nos muestran momentos distintos de la vida de Juan Manuel y de sus padres. Hemos visto también las portadas de los discos LP aparecidos hasta ahora en catalán y en castellano, cuya numeración realmente yo considero que no nos haría más que ralentizar el diálogo, porque las conoce todo el mundo y prácticamente están en todas las casas. Tú tienes, me imagino, como todo el mundo, y esta es una cuestión tópica, predilección por algún tipo de esos discos, por alguna razón determinada. ¿Hay alguno que es más estimado por ti? ¿Como disco completo? Sí. Yo como disco completo seguramente me quedaría con el que menos se ha vendido, que es un disco blanco, en el que aparece una carátula pequeñita, y es donde está Fiesta, Señora de Cartón Piedra, toda una serie de canciones que pienso que es de lo mejor que he podido escribir en castellano. Y por otra parte me quedaría también con el disco de Paul Moumy, que es el último disco que grabé en catalán. Desde el punto de vista de los derechos de autor, ¿cuál ha sido tu canción más fructífera? No lo sabes todavía. No sé, no, es que no sé. ¿Sabes qué pasa de vez en cuando? Las liquidaciones de autores me las envían y me lo envían todo global y nunca sé. Y aparte las cobra mi padre, que es el que... Que es el administrador. Sí, es muy feliz. Bueno, entonces estamos esperando nuevas canciones de Serrat. Antes de esas nuevas canciones que pueden marcar una etapa diferente, a mí me gustaría que Serrat acabara por decirnos todo lo que quiera decir de sí mismo en estos últimos minutos de la conversación. Quisiera que nos digas todo aquello que tú quieras que sepan de ti. ¿Y qué sé ¿Qué yo? Te gustaría aclarar o precisar más de ti? De mí hay pocas cosas que creo que realmente me gustara aclarar o precisar. Pienso que El Refranero es un libro maravilloso, ¿no? Y que hay uno que dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Como personaje público que he sido durante mucho tiempo, creo que se han publicado suficientes cosas, se han discutido suficientes sobre el Serrat personaje. Serrat individuo dista muy poco de lo que puede ocurrirle a cualquier otro que por una razón u otra se haya encontrado en características similares a la mía. A mí lo único que me gustaría decirles es que pienso que España necesita escuelas. Y cuando tengamos las suficientes escuelas, la mayoría de los problemas que nos están tocando cada día, que nos están hiriendo y que nos están costando sangre, desaparecerán. Estoy plenamente seguro. El poeta ha hablado y hoy no ha dicho su canción, hoy nos ha dicho su verdad. Y él dice, como en el famoso romance, él dice su canción a quien con él va. Todos estamos seguros de que a partir de este momento, Juan Manuel Serrat es menos un personaje lejano, una estrella distante, y está mucho más como ser humano cerca de nuestra realidad verdadera de cada día. Muchas gracias, Juan Manuel. A vosotros. Hasta luego. Basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel verde, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. La noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su galán, gentes de Sevilla. Apurad, que yo os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van vuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, y arriba mi calle se vistió de fiesta. Hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol y vagueando a la muchacha. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor jura su sumisa. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Y se acabó, el sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno es y cada cual. Vamos bajando la cuesta y arriba en mi calle se acabó la fiesta.